mucha armónica en el programa de hoy, ¿sí? Dos horitas a full de muchísimo blues. Hoy te van a escuchar muy buenos blues. Now, baby, what are we fighting for? time again. It's not gonna happen to me. I can't let myself become another love's casualty. Love and war. Ooh, we love and war. Love and war, baby. What are we fighting for? Never know. My love is here to stay. My love is here to stay. Now I can love you, baby, in any sort of way. Now one and one is two, and baby, twice that is four. The way I can love you, baby, you will never know. My love is here to stay. My love is here to stay. Now I can love you, baby, in any sort of way. Because you know you're fine. My love is here to stay. I said my love is here to stay. I can love you, baby, in any sort of way. You know that I don't care about the weather being cold. The way I can love you, baby, you will never know. My love is here to stay. My love is here to stay. Love you, baby, in any sort of way. Being cold, the way I could love you, baby, you will never know. My love is here to stay. My love is here to stay. I could love you, baby, in any sort of way. gasoline. I'm gonna poison your dog, baby. I'm gonna sugar your gasoline. I'm gonna tell everybody you the low-downest thing I've seen. Spread dirty rumors all over town. I'm gonna tell lies about you. I'm gonna put your number in every phone booth in town. I'm gonna tell everybody you the low-downest thing around. Cause you dog me around. I said you dog me around. You dog me around, now why'd you dog me around? Now I don't like the way you done me, and I don't want you coming round. Coming round. Understand every word. yeah, yeah, baby. Won't you understand every word? You ain't mad about something that you know for sure, little girl. Mad about something you heard. Oh, yeah, baby. Your friends are talking stuff they don't know. Yeah, baby, baby, baby, baby, baby. Stuff that they don't know. They're trying to put a humbug between us, baby, now. Please, please, don't you go. Oh, baby, please don't understand every word. You ain't mad about something that you know for sure. You just mad about something you heard. Just something you heard. Ya pasó la primera media hora de La Isla de este lunes. Estamos escuchando un material perteneciente al sello Black Top. Estaba recordando esto cuando pensaba en este sello y en este material, justamente un poco de recopilación y difusión de artistas del sello Black Top. Pensaba en los sellos discográficos en general y por ahí especialmente en este caso en lo que se refiere a los sellos, las discográficas blueseras que existen ya desde hace larga data, no sé, 60 años, fácil. Bueno, a ver, pensaba en esta cuestión. Es como normal hoy que los sellos discográficos estén un poco obsoletos, hayan desaparecido, en una época en que Internet lo domina casi todo y en la que muchísimas bandas también han adoptado por la autoedición, ¿no? Muchos sellos han cerrado, subsisten de manera casi milagrosa, podríamos decir. En el pasado, incluso emporios de las discográficas como Atlantic o el sello Motown, tan recordado para la música soul en los 60 y 70, cumplió una función más que un sello. Digo, eran casi señales de identidad, ¿no? En los 60 se sabía que si un disco salía, un disco de soul, se editaba por Atlantic, iba a reunir mínima calidad, o bastante calidad. O en el caso de sellos como Chess, del cual quiero charlar después especialmente, seguramente iba a tener muy buen blues, blues del bueno. Y sabemos que un disco que llevara el sello Stax, por ejemplo, iba a ser de calidad, eso sí, sí o sí, ese fue uno de los de las vedetinas de sellos de música soul en esa etapa de la música negra. Hoy, como que importa poco, si un disco leemos que es de EMI, de Warner o Atlantic, han pasado a ser meras marcas, logotipos, pero bueno, la cosa es así. Está bueno recordar y a veces rastrear, o tener en cuenta, para aquellos que por ahí rastrean bateas o buscan material, o bueno, aquí en Argentina hubo una época muy importante, en finales de los 80 y la primera mitad de la década del 90, donde por ponerse de moda el blues a nivel mundial, se editó, se importó. También estamos con el beneficio del dólar emparejado uno a uno con el peso argentino, con la moneda nacional, entonces era casi un deporte, poder, un placerazo comprar material importado. Había aparecido el formato CD, así que todo era Disneylandia para aquellos que les gustaba la música en general, no solo los discos, el equipamiento y demás, instrumentos, todos lo recordarán bien. Pero volviendo a lo del disco, sellos como Alligator, un sello canadiense especialista en blues, Rhino, este que escuchábamos ahora, este material, Blacktop, Ace Records, Rounder, recuerdo, eran sellos muy muy especiales que tenían muy muy buen material. Así que bueno, vaya hoy un poco también el homenaje entonces a aquellos sellos discográficos que tan buena música han generado y que por suerte hoy con la cuestión digital todavía andan dando vuelta por ahí. En alguna feria de usado se pueden llegar a conseguir muy buen material de blues, de música negra, de alguno de estos sellos. Bueno, vamos a ir con un poco más de música y luego vamos a charlar un poquito de lo que es para mí uno de los sellos íconos del blues, que fue el sello Chess Record, un sello americano de la ciudad de Chicago, fundado por dos hermanos, Leonard Chess y Phil Chess. Ya volvemos. Thank you. I mean to ever, ever leave you be. Estamos escuchando muy buena armónica y la voz del señor Kim Wilson en este compilado del sello Blacktop, y hoy estamos hablando un poco de lo que han sido tan importantes en la historia de la música, y para la música negra en especial, los sellos discográficos, y mencionábamos al sello Chess Record, y quería dedicarle un párrafo especial. Chess Records fue una compañía discográfica estadounidense cuya sede central estaba en Chicago, Illinois, en el 2120 de la avenida South Michigan. Fue creada por los hermanos Leonard Chess y Phil Chess, convirtiéndose en una compañía destacada en la historia del rock and roll, debido a que los discos y canciones que publicó se convirtieron en estándares del blues para los intérpretes del blues y rock and roll. Allmusic, la considerada la casa discográfica del blues más importante. Estoy de acuerdo en eso. Chess Records grabó y publicó música blues, rock and roll, rhythm and blues, jazz y soul de intérpretes como Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Little Walter, Jimmy Rogers, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Bo Diddley, y así sigue una lista interminable de artistas súper exitosos, muy importantes en la historia de la música, del blues y rock and roll, decíamos. Durante la década de los 50, Leonard y Phil Chess se encargaron de la mayor parte de la producción musical, contratando recién en 1960 los servicios del legendario productor musical Ralph Bass para hacerse cargo de algunos de los cantantes de gospel y blues de la compañía. Asimismo, contaron con los servicios del bajista y prolífico compositor musical Willie Dixon. Willie Dixon compuso cantidad de éxitos en la historia del blues eléctrico. Él era asistente de producción, aparte era también medio un buscatalento, Willie Dixon. En la siguiente década, el encargado principal de la producción fue Rocker Billy Davis. En la década del 60, la mayor parte del éxito de la compañía provino de parte del artista de soul, de soul como Etta James, Sugar Pie DeSanto, The Dells, Radiance, Jackie Rose, Billy Stewart, Fontella Bass y Minnie Riperton, siendo Little Milton el intérprete de blues más destacado de la compañía. Chess Records también fue conocida por contar con músicos como el batería Maurice White y el bajista y trombonista Louis Satterfield, los cuales formaron años más tarde el grupo Earth, Wind and Fire, tremenda banda que arrancó haciendo soul disco, yo creo que está ahí en el eslabón de lo que fue la etapa de la música soul a la música disco en la década del 70. Se puede ver la película Cadillac Records, de reciente edición, podemos decir, del 2008, que habla un poco de la historia, resume así un poco la historia de lo que fue el sello Chess, protagonizada por Adrien Brody como Leonard Chess. Jeffrey Bright protagonizó a Muddy Waters, Columbus Short hizo las veces de Little Walter, Mos Def como Chuck Berry, y la cantante pop Beyoncé fue quien produjo, de hecho, esta película, bien por Beyoncé, y ella protagonizaba dentro de la peli a la mismísima Etta James, entre otros. Trata de la creación del sello, decíamos, en la película, y la influencia clave en el blues y el nacimiento del rock and roll con las figuras clave de ambos géneros musicales. El sello Chess merece muchísima atención y, como decíamos en otro bloque del programa antes, que los grandes sellos de la música rock, blues y jazz, también la música clásica, ¿por qué no?, han marcado un estilo sonoro para aquellos que aprecian el audio y saben que si adquieren una grabación de alguno de estos sellos es garantizado de que eso va a sonar. Hoy por hoy creo que si bien el internet acerca muchísimo la música, de golpe esto es para mí como que te guste la fotografía y cuando tenés 10 años, 15 años, decir me gusta la fotografía pero te dan un álbum, lo pasás tan rápido que es una pena, no lo aprecias de la misma forma. Sería buenísimo que las generaciones jóvenes que aprecian la música rock, blues, la música negra, le den bola a este dato que estoy tirando, que no es menor. Detenete a poner, aunque sea en un CD o por internet, algo que hayan grabado estos artistas en estos sellos, ¿no?, como Chess Records. En 1947, Leonard Chess adquirió una participación de la compañía discográfica Aristocrat Records. Para en 1950, y con la ayuda de su hermano Phil, convertirse en los únicos propietarios de la compañía, cambiando su nombre por el del apellido de ellos mismos, ¿no?, Chess Records. El primer disco publicado por el sello Chess fue un simple, 78 revoluciones, que giraban al palo, de Gene Ammons. Y en junio del 50 otros artistas comenzaron a encabezar un poco el catálogo. Todavía digamos que la música blues estaba ahí, convengamos en que recién ahí, sobre fines de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aparecer un poco la electricidad, así que todo esto era como muy nuevo, la tecnología, y la música blues estaba pariendo en forma eléctrica, digo, para que aparecieran aquellos artistas como fueron luego Muddy Waters, Howlin' Wolf y demás. En 1952 ambos hermanos crearon el sello Checker Records como alternativa para la emisión en radio. Las estaciones de radio en aquel periodo únicamente podían emitir un número limitado de discos por cada compañía discográfica. En diciembre del 56 crearon un sello de jazz denominado Martyrry, el cual fue renombrado rápidamente por Cadet Records para evitar la confusión con un sello discográfico antiguo inglés denominado Argo. Asimismo crearon el sello discográfico Cadet Concept Records, el cual se especializó en música rock y en grupos como Rotary Connection. En el 69 los hermanos Chess vendieron el sello discográfico a General Record Tape por 7 millones y medio de dólares. Leonard Chess falleció en octubre del 69, el mayor de los hermanos, y hacia 1972 únicamente quedaba operativo en Chicago el estudio de grabación de la compañía. GRT, quien había adquirido la totalidad del sello Chess, trasladó el sello discográfico a la ciudad de New York, transformándolo en una división del sello discográfico Janus Records. GRT vendió el resto de Chess Records a la compañía discográfica All Platinum Records en agosto del 75. Años más tarde, All Platinum Records atravesó dificultades económicas vendiendo las grabaciones de Chess Records a MCA Records. Y ahí está un poco la reseña histórica de este grosísimo récord de sello discográfico Chess Records. Seguimos con un poco más de música. Ya estamos a 4 minutos de las 11 de la noche. Esto es La Isla de Robinson por la 103.5 desde la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, Río Negro, hasta la hora cero cuando viene el señor Alejandro Dolina. Ya venimos. We'll be right back.

Tangled with a woman, now my hands are tied. Tangled with a woman, now my hands are tied. My wife going downtown says, the Lord will decide. It's a mean, mistreating way you do your man. It's a mean, mistreating way you do your man. Walk the line for you, one night you won't understand. What you do? better say goodbye to Louie, 'cause they buried that fool today. Sweet Lolita. Said a woman got a razor in her shoe. Now don't you cross this woman's bed. Man, I don't care what you do. Estamos desde la isla, ya 15 minutos pasaron de las 23 horas de este Frescobaldi lunes. Parece como que el invierno está saltando desde el Piltri y se quiere quedar un poquito por acá durante el día. Hay un sol bellísimo, otoñal hermoso, pero cuando se escuende el dios Febo hay un frío importante, así que estamos aquí abulonados tratando de... Yo ya hoy le hice a la torta frita a más de una media luna líquidos, infusiones calentitas, y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, pero che, estamos al 11 de marzo, podría esperar un poquito, ¿no? Un poquito, aguantá hasta abril. Dejanos una colita más de este bello enero que tuvimos, el comienzo de año que estuvo fantástico. Mira, ahí estábamos escuchando recién Darlin Alish era el que cantaba y tocaba la armónica en la banda de Anson Vanderberg. Anson Vanderberg fue uno de los muy buenos artistas que promovió y parió el sello Black Top, de que escuchábamos este recopilado de muy buena música de blues. Allá por la década del 80, este músico armó su banda propia llamándola Anson Vanderberg y los Rockets. Grabó unos cuantos discos para el sello Blacktop, hasta que finalmente después abandonó un poco la banda y se dedicó a ser más solista aún. Ha tocado en cantidad de festivales de blues y siempre tuvo una muy buena performance. Pasaron por su banda varios vocalistas. Creo que Darlin Alish fue uno de los grosos. Y Sam Myers, morocho del Mississippi, que alguna vez, recuerdo, Sam Myers fue baterista de... No me puedo acordar en este momento a quién, se me cruza la cosa en la frente. Pero alto vocalista, enorme tipo ahí de anteojos que no veía mucho. Y recién estuvo pasando por ahí también Sam Myers, tocando la armónica y cantando con una voz espectacular. hasta el 2006, estaba leyendo aquí, estuvo trabajando muchísimos con Sam Myers and Son Thunderbird, los Rockets. Y ahí estábamos. Bien, decíamos, pasaron 17 minutos ahora sí de las 23 horas. Vamos a escuchar un poquito más de música y estoy ahí pergueñando una sorpresita. Vamos a ver, ahí lo vamos a consultar con el señor Gustavo Espejo, que es nuestro mago, nuestro Copperfield detrás de la consola hasta las 0 horas. Vamos a escuchar un temita y ya venimos. Take the sword, you can ride some ish till I get legal hit off. You all funky. We got funky. What kind of funky? Violent funky. Doing yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigger to a hell of a lot darker. Early to bed and early to rise makes a man healthy. It ain't over till the fat lady sings and the big tip is choking on the chuckles of love. We got funky. What kind of funky? Violent funky. Violent funky. Violent funky. Violent funky. You know it's not like a mother. You know it's nothing like a mother. You want funky? We got funky. We got a funky. Violent funky. Fire that pumpkin! Fire that pumpkin!

Bueno, después de este tsunami de funk metal, los Infectious Grooves, una banda que me encanta, pero bueno, no tenía mucho que ver con lo que veníamos escuchando del blues. Pero bueno, también un poquito de escoria, de limados, no está mal. Y les quiero contar, de hecho, que esta banda, así, de funk metal, creo yo, es un funk rock, funk metal, surgió allá por finales de los 80 de la mano de Mike Muir y Robert Trujillo. Eran tremendos músicos que tenían ganas de darle un poco rienda suelta a su locura, ¿eh? Esto sonaba muy era un estilo medio comparable de Primus, y la relación entre Mike Muir y los Suicidal Tendencies, era todo una gran cosa que se estaba pariendo ahí finales de los 80. Creo que estos músicos, tenían ganas de juntarse, hacer un poco de buen quilombo, e inventaron este proyecto que tiene mucho de funk y tiene mucho de metal, porque por momentos suena funk, pero suena así reventadísimo. ¿Qué les quería contar? Bueno, vamos a escuchar algo que estaba buscando ahí, tenía ganas de compartir, que viene de la mano del señor Jeff Beck, este grosísimo guitarrista que aún sigue haciendo de las suyas con un estilo que tiene muchísimo, pero muchísimo de personal. Jeff Beck inventó un montón de cosas, pero el manejo de la guitarra y el viaje sonoro que ha regalado desde los 70 hasta ahora es un sello indiscutible, el de Jeff Beck. Vamos a escuchar algo bastante especial de un disco editado el anteaño pasado, donde recrea cosas de rock y otras cositas también, pero por ahí no tan pegado a lo que siempre hizo Jeff Beck, que fue una guitarra así muy viajera. Vamos a escuchar algo de eso, ya venimos. Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to fight, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although you're many million dreams away, each night I say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Mississippi down in New Orleans. I said, hey, hey, hey, hey, come on. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. Come on, take a stroll down the Mason Street, y'all. And I listen to the music with the Dixieland. Mississippi down in New Orleans. Come on, yo, let's rock, baby. Mamma mia. Yeah. to see who's winning. The rubber buster that ain't afraid of singing. Makes no difference who's older or bigger. He's a smart money cause his fingers on the trigger. For every person that thinks that they won't die, there's a bullet waiting to prove you alive. You can try, but you ain't gonna get no. Hell no. Cause all the rules just went out the window. About the kickback. Now you've got yourself a big slap. Without pain, where would I be? Just like you, pretty damn lonely. Now let us take a moment of silence. Say, remember right, I'm you, bloody found violence. It's the end of the life, you know. All the rules just went out the window. Estamos a 15 minutos ya del final de este lunes muy muy copado. Quería compartir algo muy especial. Una de las bandas emblemáticas del blues inglés, seguramente se lo recordará siempre, fueron los Fleetwood Mac, de la mano del señor Peter Green, que a veces noto como un paralelismo en aquella época de tanto consumo y descontrol y de descubrir los límites de la mente, así como le ocurrió al señor Syd Barrett de Pink Floyd. Peter Green también tuvo un poco este accidente, digamos. Pero estamos hablando de un músico emblemático del blues, guitarra, voz, un purista del blues. Yo alguna vez escuché, siendo jovencito, una grabación de Fleetwood Mac y juro que creí que eran músicos negros tocando blues de Chicago, ¿no? Obra de Elmore James y esta gente. Vamos a compartir un par de temas de aquella bellísima época de la banda Fleetwood Mac, que luego de que, bueno, se le detonara un poco la cabeza a Peter Green, fueron sus compañeros y otros músicos más los que armaron otro Fleetwood Mac, que también fue bueno, exitoso, rockero y un poco más pop, de mediados de los 70. Pero esta época de los Fleetwood Mac blueseros ingleses de los 60, finales de los 60, es mi favorita. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Oh,

ya estamos casi en el final del programa. Qué rico mate, Gus. Millón de gracias. Estamos llegando ya al final del programa, decía, esta nueva edición de La Isla de Robinson. El señor Gustavo Espejo en la operación técnica, Luis Robinson en la musicalización, conducción y en demás cuestiones. Y quería despedirme hoy especialmente aquí con una invitada especial. ¿Cómo es tu nombre? Almendra. Almendra. ¿Qué edad tienes, Almendra? 14. ¿En qué se despierta esta hora? Estoy esperando que mi papá termine de trabajar. ¿Quién es tu papá? Acá, Gustavo. Escúchame una cosa, Almendra. Dije, no hablemos de tu viejo, que ya bastante que lo tenemos que ver acá todo el tiempo. ¿Es la primera vez que venís acá a la Patagonia? Sí. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivías? En Buenos Aires. ¿Y qué era lo más lejos que habías bajado el mapa de Buenos Aires hacia la Antártida? Nunca. Nunca, no llegaste ni a Bahía Blanca, viste, Buenos Aires así. No, nada. Por la playa anduviste un poquito. Sí, sí. Ah, eso sí también. ¿Y no tenés un poquito de frío acá? Sí, me estoy muriendo de frío. Bueno, pero ahora tu papá te va a abrigar. Hoy creo que te compró chocolates, un montón de cosas, nueces, almendras también, para que seas más almendrina todavía que lo que ya sos. Che, ¿te gusta acá? Sí, es linda. Hay duendes acá, ¿sabías? No sabía. Bueno, tu papá te va a decir, los duendes acá son como, viste que hay hongos que se comen. Sí. Hongos de pino, por ejemplo, que la gente los cosecha y los hace al sartén y acompaña a unos churrasquitos, algunas cosas. Ya vas a probar algunas de esas cosas. Pero hay hongos que se pueden comer una sola vez. Y hay duendes que hay que esquivarlos. Pero hay algunos que son buena onda. Vas a conocer unos cuantos. Tu papá te va a decir, mira, ese duende es buena onda, salúdalo. Este duende, crucemos la vereda. Pero te vas a divertir mucho. Bolsón es una ciudad, viste, cuando entras en un cartel que dice mágico, especial, es bonito. Sí, no me fijé. Ah, no importa, ya lo vas a ver, porque parece ser que te vas a quedar un par de días, ¿no? Sí. Unos cuantos días. Sí. Está bien. Bueno, yo voy a ver si voy a comprar. Publicaron por internet, viste, los chinos inventan cosas todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo inventan cosas impensadas. Creo que inventaron un aparato para detener el tiempo. Yo creo que voy a comprar uno, no sé si me alcanzan los ahorros, así te espero. Para cuando tengas 48 años, por ahí me das bola. Tu viejo va a correr una escopeta. Almendra, gracias. Te agradezco mucho, de verdad. De nada. Eres preciosa, hija. Una linda niña. Gracias. Y tu papá me alababa, íbamos a traer debajo de la consola, vamos a poner una palangana, algún envase así, porque lo veo muy, pero muy, pero muy feliz, la verdad que los felicito a los dos que estén aquí. Gracias. Me da un poco de envidia, porque yo también tengo una nena como vos. Que venga. De tu edad. Vamos a traerla a mi querida Lucía, a ver si por ahí, entre las dos, pueden pasar aquí un invierno. Pero bueno, veremos. Millón de gracias. Che, y muy buena vida, que la pases lindo acá, ¿eh? Gracias. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué imaginas que te gustaría hacer acá? No sé si mañana si tengo el día libre y un sol bárbaro, bicicleta, patín, No se me ocurre nada. Nada. Nada. Acá puedes ir de cacería. No. No, cacería, me parece perfecto. Yo por la duda pregunto, que si capaz que te gustan las armas, menos mal que no. Puedes ir a pescar. No. Hay unos pececillos que se llaman truchas arcoíris que tienen muchos colores, así en las escamitas. ¿Te gusta el pescado, comer? Sí. Tiene fósforo para la memoria. ¿Sabías? No, no sabía. Vos comés pescado, no te olvidás de nada después. Así que ahora vas a estudiar. Uy, necesito mucho pescado, entonces. Bueno, está lleno de pescados acá. Así que te va a faenar un par y te va a decir... Qué malo. Bueno, sos una divina. Millón de gracias por querer sentarte acá y charlar un poquito al aire, aquí en la isla. Así que, bueno, capaz que el lunes que viene nos encontramos de vuelta y me contás cómo te fue en la semana, si estuviste achando, si hay unos bichitos que tienen, no te asustes, que se llaman bandurrias. ¿Y cómo son? Que suenan así como, viste, que son bandidas, traviesas, son re lindas. Son una especie de avechucho mediano, no es ni una gallina, ni un ganso, ni un pato. Son muy bonitos, ¿viste? Parece como esos que hacen a veces en la casa de regalos de madera. y tiene el pico así largo y finito hasta abajo, y andan ahí escarbando el suelo buscando lombrices, y son muy románticos porque siempre andan en pareja, viste, como el hipocampo, el caballito sí. De mar. Almendra, gracias. De nada. Nos vemos. Gente, 2 minutos falta, vamos a escuchar una colita de tema más y ya entramos en conexión con el señor Alejandro Rina. Un abrazo enorme a todos y hasta el próximo lunes. Esto fue La Isla de Robinson. Isla Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Boga FM.